Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, aunque bien pudiera ser que nos estés escuchando a través de la web, bien sea en nuestro podcast o en streaming. Nuestra web es radiotopo.org. También hay una web común a todas las radios libres, sin liberados y sin subvenciones, que es radioslibres.info, desde donde te puedes descargar un montón de podcasts de gente que hace cosas muy, muy interesantes. Te lo recomendamos encarecidamente que sigas a las radios libres, porque tenemos mucho que contar, no solo en Radio Topo. También tenemos un Twitter, que es arroba Radio Topo, y un Facebook. Y este programa pues lo puedes escuchar a través de Archive o de iVoox. Un programa que en el día de hoy, pues bueno, como estoy solito, he decidido llamarlo Refrito de Grandes Empresas y Corporaciones. Igual os voy a marear un poco con datos, pero bueno, he cogido un poquillo lo que hemos ido haciendo en anteriores programas a propósito de grandes corporaciones, de empresas, de holdings de comunicación, para que construyendo una pequeña imagen, pues os hagáis una idea aproximadamente de cómo se mueve el dinero, cómo funciona, quién maneja los hilos, quiénes son las empresas más fuertes y, por supuesto, no solo a nivel aragonés, porque entender la economía es algo que hay que entender más allá de lo puramente cercano, sino mirar pues hacia un montón de, bueno, pues hacia un montón de realidades. Y cuando se graba este programa, pues es 26 de julio, una fecha de estas de muy de verano, finales de julio, ya la semana que viene empieza agosto. Eso no quita para que vaya a seguir habiendo Acratador durante agosto, pero bueno, pues cabe esperar que, visto que no va a haber demasiadas noticias, pues bueno, serán programas un poco como este que os va a acompañar hoy. Un poquito de refrito, un poquito de aquí y de allá, y bueno, pues también ya aprovecharemos para meter algo de, bueno, pues también de teoría, de muchas veces no hablamos generalmente de, bueno, pues de todas las cosas que soportan la base teórica del pensamiento anarquista o de los pensamientos transformadores. Pues bueno, a lo mejor vamos a aprovechar un poco el mes de agosto para no solo hablar de noticias, sino pues para dar una, bueno, pues para dar un impulso al pensamiento libertario, a que sepáis, pues bueno, que todo esto viene de algún sitio, que bueno, pues hubo quien se dedicó a hacer pensamiento transformador, y de ahí pues nacieron teorías como el anarquismo, el marxismo y todo, bueno, pues lo que ha ido cambiando a lo largo de los tiempos en movimientos sociales que todo el mundo conocéis, del feminismo, el ecologismo, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, pues bueno, pues salid por ahí. Aprovechad para no contaminar, para ir en bici, para hacer viajes lo más sostenibles posibles. No contaminéis mucho la naturaleza y no machaquéis más aún de lo que está el Pirineo, que bueno, que es este espacio tan maravilloso, tan cercano que tenemos aquí en Zaragoza y que a menudo pues está tan maltratado. Puño, vida obrera contra un capital. La cosa es libertarias que silen dentro cielo. Jornada levantarse contra un poder. Ascuita y esta carta, levanta tuyo puño. Vida obrera contra. Sola no puedes. ¡Con amigas sí! Radio Topo, 101.8 de la FM. Si hablamos de dinero, pues tenemos que hablar con esta canción de Pink Floyd de quiénes son las cinco personas más ricas del Estado español. Money. Es un buen comienzo. País más rico del mundo, siendo su economía basada en la agricultura, el turismo y la banca principalmente. Veamos cuáles son las cinco personas más ricas de España. Isa Kandic es un empresario español, aunque nacido en Estambul, Turquía, el año 1953. Residente desde niño en Barcelona, es famoso por haber creado la marca de moda Mango, una multinacional dedicada especialmente a la venta de ropa con presencia en todos los continentes. La fortuna de Andic se calcula en unos 4.800 millones de dólares. Juan Roig es un empresario español nacido el año 1949 en Valencia. Es conocido por ser presidente y heredero de Mercadona, una empresa de supermercados con más de 1.500 establecimientos en el país. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, ha dedicado parte de su fortuna a ayudar a otros pequeños jóvenes emprendedores. Se cree que tiene alrededor de 5.400 millones de dólares. Juan Miguel Villar Mir es un emprendedor español nacido el año 1931 en Madrid. También abogado e ingeniero de caminos, es famoso por presidir la multinacional OHL, una empresa de construcción de gran importancia. Tiene el título nobiliario de marqués, además de haber sido ministro de Hacienda español. Se cree que Villar Mir cuenta con un patrimonio de unos 5.700 millones de dólares. Sandra Ortega es una empresaria española nacida el año 1968 en A Coruña. La mujer más rica de España es conocida por ser hija y futura heredera de Amancio Ortega, el creador de la multinacional de moda Zara. A pesar de su enorme fortuna, esta gallega lleva una vida austera y discreta. La que puede ser en el futuro la persona más rica del mundo, tiene en la actualidad unos 6.300 millones de dólares. Amancio Ortega es un emprendedor español nacido el año 1936 en Busdongo. Este empresario textil se mudó de joven a la ciudad de La Coruña, donde fundó su imperio. Creador de la multinacional Inditex, que incluye empresas como Zara, Massimo Dutti o Pull&Bear, este filántropo es la cuarta persona más rica del mundo, contando con un patrimonio de unos 64.500 millones de dólares. Y aunque era un poco asquerosillo el tono, pues bueno, para que sepáis que, bueno, pues estos filántropos tienen aproximadamente entre estas cinco personas, las cinco fortunas más grandes del Estado español, equivale al Producto Interior Bruto, solo entre estas cinco personas, pues de todo Aragón más La Rioja y Navarra. Vamos, que unos cuantos millones de habitantes del Estado español trabajando, pues producimos económicamente la fortuna que han acumulado estos cinco personajes. Pero, ¿quiénes son las grandes empresas del mundo? los gobiernos dominaban el mundo, olvidadlo. Aquí os traemos una lista de los verdaderos amos del mundo. Hazte la lista. P&G. ¿Necesitas comprar algo de aseo? ¿Quizá un cepillo Oral-B, alguna maquinita Gillette, champú HS? Pues debes saber que todo tu dinero irá a parar al bolsillo de la misma multinacional, P&G. Nestlé. Con 339.000 empleados y unos beneficios netos de más de 13 millones, Nestlé es la empresa agroalimentaria más importante del mundo. Nescafé, Nesquik, Buitoni, La Cocinera, Solís, Maggi, entre otras marcas, también pertenecen a esta gran empresa. ¿Tienes algún producto Nestlé en casa? Walmart. 130 millones de dólares. Este es el valor de marca de la cadena de supermercados Walmart. Con nada más y nada menos que 2,1 millones de trabajadores, es el tercer mayor empleador del mundo, solo por detrás del ejército chino y el estadounidense. ¿Os imagináis un ejército de Walmart? General Electric. Fundada por, entre otros, Thomas Alva Edison, General Electric tiene negocios relacionados con la energía, el agua, el transporte, la salud y hasta servicios de financiación e información. Es decir, General Electric sería capaz de fundar su propio país y autoabastecerse. General Motors. ¿Qué tienen en común Buick, Cadillac, Daewoo, Opel y Chevrolet? Exacto, todas pertenecen a General Motors, el gigante automovilístico estadounidense que, pese a llegar a quebrar en 2009, sigue siendo uno de los más importantes del planeta. Monsanto. Monsanto posee el 80% del mercado de plantas transgénicas y es el gran productor de semillas mundial. En principio, controlar las semillas no parece muy prometedor, pero pensad, ¿cuántas cosas dependen de lo que crece en una semilla? Grupo Altria. Anteriormente conocida como Philip Morris, el Grupo Altria es la mayor empresa tabacalera del mundo. Si eres fumador, seguro que alguna vez le has dado dinero a Altria, ya que posee más de 20 marcas de tabaco, entre ellas Chesterfield o Marlboro. Alphabet Inc. Alphabet Inc. es la empresa matriz de muchos servicios y productos de Internet, entre ellos el todopoderoso Google. ¿Cuánto poder crees que tiene la empresa que controla lo que buscamos y, sobre todo, lo que encontramos? Rothschild. En 1814, Mayer Amschel Rothschild consiguió los medios financieros para ayudar a Gran Bretaña y sus aliados a derrotar a Napoleón. Hoy, The Rothschild Group está presente en todos los bancos centrales del mundo, así que es muy probable que el dinero que saques de cualquier cajero haya pasado antes por sus manos. Rupert Murdoch. Dueño de New Corps y 21st Century Fox, Rupert Murdoch es el gran magnate mundial de los medios de comunicación. Si la información es poder, Rupert Murdoch es sin ninguna duda el hombre más poderoso del mundo. Como estas, hay muchas otras multinacionales que dominan el mundo desde las sombras. ¿Sabéis el nombre de alguna más? A que acojona un poco. Pues sí, como bien ha dicho, hay empresas que podrían fundar su propio país y autoabastecerse. Por supuesto, nos hemos dejado muchas. Pues ahí faltaban McDonald's, por supuesto, la Coca-Cola, pues todo este tipo de empresas que han creado todo un mundo pues de la alimentación o de la ropa, como el caso de Inditex o Mango, que han salido precisamente entre los 5 hombres más ricos del mundo. Pues bueno, empresas que visten a medio planeta, que lo alimentan, como por ejemplo, bueno, pues a nivel europeo, seguro que todos habéis oído hablar de Leroy Merlin, de El Alcampo, de Aldi. Bueno, pues todo esto es propiedad de una sola familia francesa que se llama la Corporación Familiar Mulliet y que, bueno, pues que es propietaria de miles de comercios y que es la tercera empleadora en el sector comercial en el Estado español, después de Mercadona y Eroski, por delante incluso de Día. Lo que pasa es que, claro, pasan, pues son como muchas otras corporaciones, pues pasan absolutamente desapercibidas. Pero, y ya que hablamos de todo un poco, ¿y cuáles son los 10 bancos más grandes del mundo? Pues para empezar tenemos, por ejemplo, el Banco de Santander, en el número 10 de Boadilla del Monte, en teoría, aunque en realidad está en Santander. Uno con aproximadamente, hablamos en todo momento de millones de dólares estadounidenses, con 1.600.000 dólares estadounidenses de activos. Y hablamos de 1.5 billion, ¿eh? O sea, que se dice pronto. Y unos 5.000 millones de disponibilidad de efectivo solo en el Estado español. En el número 9, Morgan Chase, el Banco Nacional Association de Nueva York, en Estados Unidos, con también 1.5 billion de activos y con un capital disponible de 1.888 millones de dólares. Es conocido por estar muy involucrado además en financieras y en la quiebra de Wall Street. El octavo banco es el Royal Bank de Tokio Mitsubishi, con 1.630.000 dólares. Mitsubishi, como bien sabéis, no solo es un banco, también es una corporación industrial. El Banco Lloyds de Londres tiene 1.670.000 millones. Lloyds TSB, seguro que habéis visto su logotipo. El sexto banco es un banco chino, el Banco Industrial y Comercial de China, Beijing, que es un banco participado por el Estado, con 1.726.000 millones de activos y con 48.000 millones de dólares de disponibilidad. El quinto banco es el Deutsche Bank de Frankfurt am Main, con 2.150.000 millones de activos. Deutsche Bank es propietario, pues, de parte de bancos españoles también. Por ejemplo, el cuarto banco es el Barclays Bank, con 2.226.000 millones. Banco holandés e inglés que absorbió, entre otros, al Banco Zaragozano, por ejemplo. El tercer banco es el Crédit Agricole francés, con 2.234.000 millones de dólares. También muy presente y muy relacionado con la banca suiza. Qué mal huele esto. El segundo banco es el Royal Bank of Scotland, con 2.739.000 millones, donde guarda su dinerito la familia real británica, una parte de él para lavarlo adecuadamente. Y el primer banco del mundo, con casi 3 billones, 2.952.000 millones de dólares, es el BNP Paribas. El BNP Paribas también es un banco muy relacionado con el blanqueo de capitales. Maravilloso. ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Pues esto es el dinero, así funciona y así se mueve. Y ahora pues vamos con alguno de los refritos, como he dicho, de las grandes empresas que tenemos aquí a lo largo y ancho del Estado. Alguna de las cosas que hemos dicho en este programa, pues a lo largo del año, de la temporada 2017-2018. Y hablaremos de Heraldo, hablaremos de Sacyr Vallehermoso, ahora solo Sacyr, y de otras perlas cultivadas como por ejemplo las contratas municipales y similares. Somos experiencia. Somos rentabilidad. Somos Sacyr. Desafíos cumplidos. deshacer vamos a hablar, como os podíais imaginar por ese comienzo publicitario. Aceptado negociar el sobrecoste en las obras del Canal de Panamá. Lo ha decidido después de que la ministra de Fomento se reuniera con el presidente del país. Todas las empresas del... Hablamos del Canal de Panamá, hablamos de Valoriza, hablamos de un montón de empresas, bueno, pues de miles y miles de trabajadores y sobre todo de muchos y jugosos contratos laborales los que tiene, bueno, pues los que tiene Sacyr Vallehermoso con la Administración Central, con el Estado, bueno, pues con un montón de instituciones. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de esta superempresa. Y es que a raíz de las detenciones de la llamada Operación Enredadera por una trama de corrupción de la filial del grupo Sacyr Aplicaciones Gespol, que por cierto salpicó en Huesca y Teruel, ha saltado a los medios este gigante de la construcción y los servicios y su estrecha relación con las instituciones. Como muchas otras grandes corporaciones, mantiene un perfil discreto y no es frecuente ver noticias sobre ella más allá de las páginas de economía. Pero es una de estas empresas que tiene una influencia real sobre la vida política e institucional. Sacyr es originalmente una constructora que, como todas las grandes, diversificó su campo de negocio hacia los servicios y la industria energética, tras liquidar su cartera de promoción inmobiliaria, todo esto cuando reventó la célebre burbuja, abriendo un campo de negocio que cotiza en bolsa y cada vez es más internacional. Atrás queda la absorción de la histórica Vallehermoso, que la situó en el selecto club de las seis grandes constructoras españolas, junto con ACS, Ferrovial, OHL, Acciona y FCC. Como otras empresas del ramo, en su momento creó empresas menores, de las que Gespol es una parte muy pequeña, siendo su marca más importante en el sector servicios Valoriza Facilities. Nada distinto a las otras grandes, utiliza varias denominaciones comerciales, pero todas dependen de la empresa matriz. Sacyr está controlada por un grupo de accionistas que son propietarios, a su vez, de participaciones en otras grandes compañías. Es propietaria, por ejemplo, de más de un 8% del gigante energético Repsol y está participada por grupos como el suizo GAM o la influyente familia Carceller. ¿Y quiénes son los Carceller? Pues los Carceller, accionistas mayoritarios, son descendientes directos del ministro franquista y fundador de Falange, Demetrio Carceller, y una de las familias más ricas del Estado. Y los Carceller son una familia, bueno, pues que tiene, es célebre por sus defraudadores fiscales, de los más gordos, sino los que más. Los Carceller, de hecho, esta familia de potentados, evitaron la cárcel a cambio de pagar 93 millones de euros a Hacienda. El fiscal pidió 48 años de cárcel, nada menos, para el patriarca de la saga, Demetrio Carceller, y 14 para su hijo, Demetrio Carceller Arce. Y se libraron del talego. Por cierto, que también, entre otras empresas, son dueños de la cervecería Adam y originarios, una curiosidad, originarios de un pueblo turolense. GAM es un gigante de la maquinaria, una corporación suiza, y también anda metido pues en un montón de manejos en otros países. Y bueno, hay que parar un poco para dar idea de hasta qué punto están conectadas estas empresas con lo institucional, no solo por la cantidad de trabajo que generan y por su evidente poder económico, sino porque es un hecho su participación constante en la obra pública, como hemos oído al principio, en el Canal de Panamá, por ejemplo, y en trabajos de interés estratégico. Y hablando de, bueno, pues de para entender el poder de una corporación como SACIR, se puede recurrir a un ejemplo muy gráfico. El enfrentamiento por una posible OPA de SACIR por la francesa Eiffage llevó el asunto a una cumbre entre Zapatero y Sarkozy, en el año 2008. Presidentes de gobierno intercediendo por intereses privados, nada muy novedoso, pero sí muy significativo. Porque SACIR tiene un peso realmente estratégico en infraestructuras. Gestiona autopistas a través de su filial SACIR Concesiones, construye carreteras, líneas de AVE, pantanos como Itoiz y en breves empezará las obras del embalse de Almudévar, aquí en Aragón. Eso en la península, porque en América Latina posee un auténtico imperio de la obra pública, con especial mención en países como Chile, Colombia o la ampliación del Canal de Panamá. La cartera de ingresos a futuros es de 41.000 millones de euros y su beneficio declarado en 2017 creció más de un 13% respecto a 2016, lo que le reportó 130 millones de beneficios solo en el Estado español. Esas son las grandes cifras, pero el sector servicios reporta cientos de millones al año y saber realmente la cantidad de contratos firmados por las diferentes marcas de SACIR es labor casi imposible. Para todo ese entramado de contratos hay que ir a la hermana pequeña, o no tanto, de la compañía, Valoriza Facilities, que trabaja sobre todo en limpieza viaria y de edificios, aunque ha encontrado un nuevo filón en el sector de la dependencia y en la gestión ambiental. De hecho, su división Valoriza Servicios a la Dependencia tiene ya más de 5.000 empleadas. En todo el estado son miles de contratos y se entrecruzan desde unos pocos operarios en pequeños ayuntamientos a grandes concesiones de cientos de trabajadores a diferentes turnos por importes millonarios. Todos esos trabajos para la administración, además, son muy difíciles de apreciar como visión de conjunto y es ahí por donde se cuelan las irregularidades, en lo muy grande descendido al ámbito del trato con funcionariado de a pie. Para hacernos una idea de volumen de negocio, solo del Ayuntamiento de Zaragoza, Valoriza ingresa mensualmente alrededor de 140.000 euros con sus contratos con Casa de Amparo o instalaciones deportivas. Otro ejemplo, en Teruel, por el Sistema de Eficiencia Energética de Edificios Municipales, la empresa firma un contrato que brinca a los 2 millones y medio de euros. La contrata ahora en suspenso por el escándalo de Gespol de limpieza de calles orcense, tras negarse a remunicipalizar el servicio, maldito palabro, son 7 millones a 4 años. Valoriza también ha mantenido contratos con el Salud Aragonés, con la DGA, aunque no pudieron mantener su habitual discreción en salud cuando intentaron recortes de casi la cuarta parte de personal, asignando más trabajo a las limpiadoras y quitando personal. Porque es práctica habitual de las empresas de contratas ajustar los precios a base de rebajar las condiciones laborales. Mínima inversión, máximo beneficio y un oligopolio en la práctica, pues se presentan absolutamente todos los concursos con precios muy competitivos. Si la cosa no sale a la primera, suelen recurrir la adjudicación por sistema para desanimar a cualquier competidor. En este mercado de tiburones, solo las muy grandes aguantan el tirón. Y respecto a Gespol, la protagonista del escándalo de corrupción que se extendió a Huesca y Teruel, es una división menor de la compañía inserta dentro de su división de servicios medioambientales. Trabaja en desarrollo de aplicaciones tecnológicas y software mayormente enfocadas a control semafórico, seguridad o cámaras de control remoto. Aunque es una división pequeña, es un sector muy estratégico, pues se encarga de certificar asuntos tan delicados como organización de trabajos para la policía local o movilidad urbana. Al mover cantidades relativamente bajas de negocio en muchas facturas, fue por ello que en apariencia resultaba más fácil colar comisiones irregulares. Y es que en general hablamos de unas cifras mareantes por su cuantía, pero que, como ya he dicho, palidecen al lado de las grandes obras públicas, ya sea en solitario o constituyendo uniones temporales de empresas con otras grandes constructoras. Cobra más lento, pero es mucho más rentable. Un ejemplo, la UTE con la que se construirá el citado embalse de Almudévar, del que hemos hablado antes que la adjudicaron en enero de este año, se va a llevar 102 millones de euros. Todo esto si no se producen sobrecostes, porque los sobrecostes son también un buen pellizco, como por ejemplo aquí en Zaragoza, el más de medio millón de euros más intereses que tuvo en sobrecostes el cuartel de la policía local del barrio de La Paz. No siempre se sale con la suya, pero normalmente un margen de sobrecoste se da por hecho en trabajos de gran magnitud. Y junto a los sobrecostes, la deuda adquirida. No solo es el dinero que se paga a SACIR y sus satélites, sino que el endeudamiento habitual del Estado para con estas empresas es parte del problema de déficit que nos ha traído a donde estamos. Porque claro, si una concesión asignada es una catástrofe, como sucedió con las célebres autopistas radiales de Madrid, participadas por SACIR, en todo caso la responsabilidad es de quien lo ordena, no de quien lo ejecuta. De hecho, generalmente la empresa es quien se lleva el gato al agua. En este punto hay que volver a incidir en la gestión de lo público. La generación de deuda con la obra pública como uno de sus pilares es la causa de toda una colección de normas, como la reforma de la Constitución, que transforma el déficit público en poco menos que dogma de fe. Claro, no todos son manzanas podridas, muchos contratos se ganan de forma limpia, pero otra cuestión sería ver la conveniencia de que tantas labores fundamentales para el desempeño de la cosa pública queden en manos de grandes corporaciones privadas. Son muchas cifras para tan poco rato que estaba hablando, pero es importante recordar que empresas como SACIR, gigantes discretos, están ahí con un poder económico tangible, con peso real en el poder político y que, nos guste o no, influyen en nuestro día a día. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Voy a hablar un poco de lo que son las empresas que se hacen con las contratas municipales. Y bueno, se podría intercambiar el nombre de la ciudad, voy a hablar de Zaragoza, pero las empresas seguirían siendo prácticamente las mismas. Un grupillo de no más de 15 empresas copan la práctica totalidad de los platos fuertes de las contratas. Limpieza de edificios, limpieza viaria, mantenimiento, seguridad, transporte. Es un texto de Leo Vargas, de la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle y Libertad de Zaragoza. Y es que en estos últimos meses, y sobre todo si sois fieles oyentes de Radio Topo, habréis escuchado que se han dado vueltas con la cuestión de una eventual remunicipalización, maldito palabra, de los servicios que prestan varias empresas de contratas. En Zaragoza, así como en muchas otras a lo largo y ancho de la península, son muchos los puestos de trabajo que generan estas corporaciones, todas ellas grandes empresas con miles de trabajadores que al mismo tiempo se embolsan cantidades muy sustanciosas de dinero público. Y el cambio de gobierno municipal ha ido sacando a la luz varios casos de incumplimiento de condiciones por parte de estas empresas, algunos totalmente escandalosos, lo suficientes como para poder hacer una extensa noticia sobre el tema. ¿Pero quiénes son estas empresas? Pues bueno, esto va a ser un sucinto repaso, un repaso didáctico, dado que es mucho más difícil aclarar por qué monstruos empresariales como Eulen, FCC, Securitas, Ferrovial o Valoriza ganan un concurso tras otro para organismos estatales, considerando que la eficacia económica de dichas labores mediante la externalización sería como poco cuestionable.